Hola a todos, bienvenidos. Estamos en familia porque casi todos sois familiares. O amigos. Y nada, simplemente comentaros que hemos comenzado con un tema. Somos la Big Band de Pinto y que sepáis que es una Big Band que ha nacido en la Escuela de Música de Pinto y somos todos de Pinto. Bueno, casi todos, unos pocos. Algunos ponían de Suecia afincado en Móstoles. Pero casi todos somos de Pinto y es una... Ha surgido en la Escuela de Música, entonces hay alumnos, hay gente de otras escuelas, hay profesores de otras escuelas y hay gente que quiere venir de otros sitios. Hemos comenzado con un tema que se llama Perdido, que es de un músico que acompañaba a Duke Ellington en todas sus giras, se llama Juan Tizol, se llamaba Perdido.